Estamos dando la bienvenida a Pablo. Pablo es uno de los grosos de Indio Brujo y ya le damos la bienvenida y las gracias. Pablo Rodríguez, baterista de Indio Brujo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Juan, muy bien. Bueno, muchas gracias, Che, por la presentación. Bueno, gracias a vos por darnos un rato, Pablo. No sabemos en qué andan porque medio que ya lo que tenían para cocinar, lo cocinaron. Contanos, por favor, porque está en el aire, me parece, el disco. Está volando para acá el disco nuevo de Indio Brujo. Bien, bueno, sí, la verdad que teníamos este disco ansiosos para acá por salir, digamos. Y bueno, nada, y también a la par de eso, con la banda sinfónica siempre alguna presentación como hubo con los 30 años del Canal 3 y bueno, y una fecha que estaba pendiente por darse, que ya gracias a Dios ya se confirmaron ambas. Bueno, nada, esto, la felicidad de concretar eso y a la par que salió el disquito hoy, estamos así como chochos. Salió el disco y ya se puede escuchar en plataformas, Pablo, ¿dónde lo escuchamos? Exactamente. Lo puedes escuchar en Spotify, creo que está en el de Apple también, no me acuerdo, iTunes, o no me acuerdo si se llama así. Muy bien, muy bien. En YouTube también está. Muy bien, esa la popular. En el YouTube también claro. Lo encontramos. Y el laburo son un puñado de temas, Pablo. ¿Cómo las contamos? ¿Cómo la describimos a esta pieza que vamos a poder estar compartiendo y disfrutando? Más allá de si tenés un nombre, género o lo que sea, pero seguramente son canciones especialmente elegidas porque iban a laburar con la sinfónica. Y más adelante ya hablamos de cómo es laburar con una banda sinfónica. Bien, bueno, mirá, la verdad que fue una selección más allá nuestra, obviamente, que teníamos alguna idea de algunas canciones que iban a cuajar un poco mejor con una sinfónica. También fue una idea de que ellos pudieran ver si podían hacer parte o si la pudieran sentir más de ellos también en las canciones, ¿no? Así que ellos escucharon y hicieron una selección o una preselección, por decirlo de alguna manera, y vinieron la propuesta y bueno, y definimos esas 5 o 6 canciones que tuvimos la suerte de armar con ellos y de que las trabajaran también, ¿no? Que hicieran sus arreglos, que entendieran cuál era nuestro mambo, nuestro viaje para hacer música y sumarse a ese viaje, ¿no? ¿Y qué? A nivel, perdón. No, dale, estaba por interrumpir, pero... Bien, no, y por ahí lo que, en la segunda parte de la pregunta que me hiciste, ¿qué género o cómo las encasillamos a las canciones? Mirá, tuvimos la suerte y la fortuna que también la sinfónica diga, bueno, tenían como, por lo que hablábamos mucho, ¿no? Que esta cosa de incorporarse al género y incorporar la banda sinfónica a una banda de rock, tengo entendido que no sé si no tenían experiencia o tenían muy poca experiencia en el tema, y fue todo un desafío, tanto para nosotros como para ellos, de hacer esta fusión, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de que no dejara de ser rock, pero fue como un rock más de laboratorio, por decirlo de alguna manera, porque era ponerse un poco en el lugar de ellos, músicos que tocan instrumentos, totalmente acústicos. Entonces, nosotros adaptar nuestra forma de tocar a la de ellos, ¿no es cierto? Che, sin dejar de hacer el rock que hacemos. Tal cual. ¿Y había algún patrón, había algún modelo para seguir, Pablo? Yo digo porque he escuchado, hemos disfrutado en algún momento del rock sinfónico, después han aparecido discos de grandes bandas, reinterpreté música de los 70 reinterpretada de manera sinfónica. Lo conocemos como un grosso al Muchi Jerez y entendemos que Indio Brujo también la va de saber leer música. Lo tuvieron que laburar muchísimo al ensamblaje o una vez que arrancaron se fue dando medio naturalmente. Creo que sucedió así, como decís vos, al final, naturalmente. Si bien por ahí nosotros teníamos un poco la agilidad y la posibilidad de pasar toda nuestra música escrita, que por ahí capaz que puede llegar a ser una limitante para los tiempos que maneja una sinfónica, porque ellos, nada, ellos, el ensayo fueron dos ensayos y ya, o sea, no teníamos mucho más tiempo que eso. Muy bien. Entonces, que ellos puedan tener toda nuestra música disponible para poder leerla, también eso creo que a nosotros nos abrió la puerta de poder tener ese tipo de información, digamos, por Tal decirlo de alguna cual, tal manera. cual. Es importantísimo eso, es importantísimo. Sí, totalmente, totalmente. Y después, Patrón, digamos, y qué sé yo, creo que estaba en nuestro sueño de cuando iniciamos todo este viaje de Indio Brujo, de hacer una música, si bien súper rockera y power y toda nuestra influencia del grunge y de toda la música noventera nuestra, también teníamos como una cosa media cinematográfica para crear la música. Y cuando surge del llamado de Muchi para decirnos, che, tenemos ganas de hacer algo con ustedes, fue como, uy, la frutilla del postre que era esta creación de Indio Brujo, ¿no? Un reconocimiento, Y Pablo, de la hostia, se podría decir. imagínate, para nosotros fue una cosa que, bueno, nos pasa hoy todavía. Hoy salió el disco y hablábamos internamente con los chicos, decíamos, che, loco, tenemos un disco con la sinfónica, nos dimos cuenta de lo que pasó. Están cayendo todavía los de Indio Claro, Brujo, claro. están cayendo, que tienen un laburo que no cualquier banda puede aspirar, pero tampoco no necesariamente por una cuestión de calidad que se va a dar la secuencia, se cruzan caminos de alguna manera de forma inédita y terminan. ¿En qué momento? ¿Te acordás cuándo fue que tuvieron la posibilidad de ensayar y que finalmente grabaron en el Teatro Español, ¿no? Sí, tal cual. Mira, fue ahí en los últimos shows de la Sinfónica con esto de los streaming por pandemia. Claro. No tengo la fecha exacta, pero me acuerdo, bueno, el aviso de que, che, bueno, este es el anteúltimo o el último show de la Sinfónica y la Sinfónica, me acuerdo como si fuera hoy, que nos dice, y es el primer show de la Sinfónica con una banda de rock, así que fue, oh, qué. Acá estamos, felices. Así que nos llamaron una semana antes del show del teatro, de este streaming, a meter todos los ensayos que pudiéramos en esto. Fue creo que una semana y media. Y nada, los ensayos me lo acuerdo como si fueran hoy. Estaba buenísimo. ¿Qué clima había, Pablo, ahí? Espectacular, una camaradería y un feedback de todos que pasaba una vuelta de la canción y era como que, viste, terminamos y nos miramos entre todos. Una situación totalmente inédita para una banda de Hermosa. rock rodeada por una banda Sí. sinfónica y abrazada también. Ahí, acá lo encontré. Estamos hablando de un viernes 29, creo que era octubre del año 21. Claro. Tuvieron la posibilidad de hacer el streaming con la Sinfónica. Pablo, ¿qué es lo que se viene? Ahora ya Exacto. está el disco en el aire. Hay gente que está tomando nota de esto y hoy a la noche va a estar descorchando algo con el descorche de este nuevo Linda. nueva entrega sinfónica de Indio Brujo. ¿Y qué es lo que viene por delante? Bueno, mira, digamos, relacionado con el disco, tenemos la fecha ahora del 28 de julio, creo que es viernes 28 de julio, en el Medasur. Sí. Va a estar haciendo la presentación formal de este disco con la banda sinfónica. Y de los demás músicos, creo que también participaron de este evento con la sinfónica. Me parece que va a ser con todos. Y después, la frutilla de este otro postre es con la sinfónica en noviembre en el CCK en Buenos Aires. En el Centro Cultural Kirchner el 5 de noviembre, Es Indio Brujo con la exactamente. Sinfónica de la provincia de La Pampa. Impensado, ya va a ser Totalmente. tarde para usar esa palabra, porque ya va a estar rodando este disco que se acaba de salir del horno de Indio Brujo, cuatro temas que bueno, que nos hacemos encima, Pablo, para escuchar algunos. Si tuviéramos que cerrar con Bien, alguno bien, bien, bien. de los temas que acaban de presentar, ¿cuál sería? Bueno, mira, también es para una presentación, digamos, editada de una canción que no la tenemos en ningún disco, que es El Inicio, que es justamente con la que inicia valga la redundancia, el disco. Muy bien. Así que sería como el momento indicado para escucharla. Buenísimo. Pablo, la verdad es que es un gustazo tenerte en La Siesta que no fue y en Radio Kermés, y tener además un universo cultural tan intenso y tan interesante. Lo digo a propósito de toda la escena local, no solo las bandas de Santa Rosa, en La Pampa hay una movida sumamente interesante. Y bueno, y nada, ¿no? Sentir eso, que bueno, que te reconoce a una banda de rock, la reconoce un director de una orquesta sinfónica. Después viene la propuesta esta y después terminás repimporoteando en nuestros centros culturales y hasta allá, hasta el CCK, bueno, nos muestra también que no le erramos, que no es apego al cohete a nuestras bandas locales, sino que hay algo cierto, hay algo re de verdad, Pablo, ahí. Sí, yo creo que la cultura está como resurgiendo, ¿no? Para acomodar todas estas cosas que nos tocan vivir. Muy bien, muy bien. Es... Así que bueno, nada, creo que es algo que es pleno, un disfrute y un placer ser parte de toda esta escena que decís vos. Y bueno, y agradecerlo a ustedes por darnos esta oportunidad de seguir replicando. Muy bien, muy bien. Bueno, terminamos con el inicio, Pablo. Muchas gracias y nada, Exacto. suceso de acá en adelante, pero al cuete, te lo deseo porque ya veo cómo viene Indio Brujo, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, nada, siempre, siempre son buenos los deseos y los buenos augurios de la gente. Así sea, Pablo, gracias y que tengas buena jornada. Nos vamos ahora sí a escuchar directamente esto que está recién salido del horno, el inicio del nuevo disco de Indio Brujo que se llama, no lo dijimos, Sinfonía del Desierto.